tras los sucesos ocurridos en noviembre de 1979 en España, cuando varios cazas persiguieron ovnis sobre la península y un avión comercial tuvo que suspender su vuelo como consecuencia de la proximidad de un artefacto desconocido, se inició un letargo en la actividad ovni por espacio de casi un año. Finalmente llegaría la caída definitiva de la casuística durante los años 80. En estos capítulos vamos a analizar los últimos coletazos de esa oleada que comenzó a gestarse en 1974. Cronológicamente hablando, el siguiente evento que traemos a esta historia tuvo lugar en Francia, un país bien poco dado al fenómeno de las abducciones. Sin embargo, el 3 de diciembre de ese año 1979 se produjo un caso que trajo relevantes consecuencias públicas. Frank Fontaine, Jean-Pierre Prevost y Salomon Dian fueron los protagonistas del suceso. Ocurría a las 3 de la madrugada, muy cerca de París. Se encontraban en el interior de un coche cuando vieron sobre un edificio un enorme objeto cilíndrico. Fontaine se quedó en el coche, mientras que los otros dos testigos salieron del auto en busca de una cámara fotográfica. Cuando Prevost y Dian retornaron al coche, el ovni había desaparecido. Eso era lo menos relevante, porque de Fontaine tampoco había rastro alguno. Estuvo en paradero desconocido durante 7 días. Medio país permaneció en vilo. Al regresar de su hipotético destino, Fontaine aseguró que había sido abducido. Fontaine narró una historia en donde aparecían citados elementos propios de una abducción y otros surrealistas, como la presencia de vagones nazis de la Segunda Guerra Mundial abandonados en un túnel, un relato que bien podría haber inspirado parte de los argumentos conspiranoicos de la serie Expediente X. Fontaine se negó a ser sometido a hipnosis. Aquello hizo a los investigadores dudar de la experiencia de los 3 jóvenes. Más sospechas se levantaron cuando 4 meses después, los 3 testigos publicaron un libro en donde relataban su experiencia. Una obra que les supuso un fuerte ingreso económico a los muchachos. Los sucesos más relevantes del siguiente año en nuestro repaso, 1980, se produjeron en los últimos meses del citado año. Uno de ellos volvería a tener de nuevo como protagonista nuestro país, y la fecha resultaba bien significativa, 11 de noviembre de 1980, justo un año después del archifamoso caso Manises.